Seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos, y bueno, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Karina Haya, un hecho imprevisto, no le permite estar con nosotros esta mañana, tiene alguna emergencia con sus hijitos. Bueno, esas son cosas que pasan también en el día a día. Pero nosotros tenemos la información y tenemos realmente todo el interés de que ustedes, amigas, amigos, conozcan sobre el cementerio del Tejar y una de las actividades que precisamente se ha desarrollado cada vez que llegan estas fechas. Es decir, estamos hablando 2 de noviembre, 3 de noviembre, donde realmente pues se ha logrado ya institucionalizar a sí mismo la apertura, ¿no?, de El Tejar. Y este año se celebraría entonces el tercer aniversario y se va a dar un viaje a través del tiempo. Vamos a conocer algunas leyendas nocturnas y se lo va a hacer ahí, en el cementerio del Tejar. Vamos a compartir desde el 1 de noviembre y 2, el 1 en el cementerio y el 2 en el convento de San Diego. Bueno, hablar realmente de este trabajo que hacen nuestros compañeros de leyendas, con a la cabeza Karina Haya, realmente es hablar de un espacio emblemático para la ciudad de Quito, un barrio además antiguo, estamos hablando del barrio El Tejar, donde está localizado también un cementerio, un museo, y bueno, queremos comentarles un poquito de cómo se desarrolla esta actividad estas noches, el 2 y el 3 de noviembre, por supuesto, estamos todas y todos invitados. Diego, hay una es una actividad un poco masiva, son 30 personas las que pueden ingresar por cada grupo, y sería bueno que nos comentes un poco cómo se desarrolla esta actividad. Claro, bueno, de lo que se entienden, es un tour realmente que se lo hace en las noches, en el cual los visitantes avanzan entre las tumbas con los ojos inclusive vendados, ¿eh? O sea, un poco más lúgubre, un poco más de misterio, algo más, yo te lo diría, diferente. Claro, respecto a todos los tours que se hacen normalmente, ¿no? Y sobre todo en la noche y en un cementerio. Sí, es como miedosito, digo yo, pero bueno. Esto de que los chicos o las personas que vayan estén con los ojos vendados, ciertamente, nos contaban que hay un, no se camina con tanta libertad, son pasos más bien titubeantes, ¿no? Claro, cada uno va con estos pasos de tal forma, porque a uno le deja con la incertidumbre, ¿no? Está tapado los ojos, no sabe qué es lo que pasa, entonces creo que es algo un poco más interesante en el hecho de tener este tipo de tours, en el cual también a uno le llegan este tipo de miedos, este tipo de, digamos así, diferentes contactos de uno que uno tiene con este, de diferentes tipos de miedos, con la oscuridad y tener. Pero creo yo también que no es parte de eso, sino también de conocer lo que tenemos y sobre todo la historia que tiene este cementerio, ¿no? Claro que sí. Muchos dicen que aparecen los demonios que nos persiguen desde la infancia, y sí estoy fregadísima porque, imagínense, persiguiéndome un montón de diablos a otra diabla. Difícil, ciertamente, ponernos a pensar en estos temas de diablos, de demonios, de almas, de fantasmas, pero a la vez hay personas que les gusta sentir esas experiencias, ¿no? Claro, creo que cada uno tiene diferentes gustos en ese sentido, y sobre todo estas nuevas formas de conocer nuestros, digamos así, nuestro patrimonio histórico que tenemos dentro de la ciudad, y de una forma divertida o un poco más extravagante, digámoslo así, creo que también nos permite de alguna forma interesarnos más por la historia que tenemos. Porque hoy por hoy creo que sí nos cuesta un poquito entender la historia que tenemos. Y qué mejor que teniendo estos espacios que nos brindan durante estas fechas para poder tener un poco más de conocimiento respecto a lo que es nuestros cementerios o algún evento histórico o entidades históricas que tenemos dentro de Quito. Así es. En este recorrido nocturno por el cementerio del Tejar en Quito, pues creado además, es importante que compartamos esta información. El cementerio del Tejar se fue creado en el siglo XIX Y entonces ya para los recorridos nocturnos, pues van custodiados los visitantes por una decena de personas que visten capuchas, hábitos largos, negros, que a intervalos pues los interpelan con frases porque algo así como, ¿por qué pierdes el camino? ¿A dónde van? Dan unos golpes. Es decir, todo esto es una dramatización, ¿no? Una dramatización que hace, como ya nos decía Diego, un poco más lúgubre, interesante, pues crea un ambiente ciertamente de miedo o de terror, en fin. Ahora, la diferencia con las visitas nocturnas a El Tejar, como se denomina, ubicado en medio de un poblado del casco colonial de Quito, que además está plagado de pintorescas cúpulas de iglesias, es que según uno de los principales personajes, como es Alexandra Ortega, gerente de la empresa Quito Postmortem, qué simpático, que organiza estos recorridos, es que busca una reflexión en las personas, que entiendan que en los cementerios se encuentran la vida y la muerte, Diego, que la vida es efímera y la muerte lo único cierto. Entonces, y al hacerlo con los ojos vendados, pues decíamos ya se identifica esta experiencia, ¿no? Pues sí, de hecho, creo yo que también uno de alguna forma tiene este momentos, miedos de experimentar a la muerte, con esto también que incluyen con estos tours de los fantasmas, de demonios, de estas cosas, pero al final sí, deja un grato recuerdo, digamos así, que polvo eres, polvo serás. Así es. Y por lo tanto uno más bien lo digamos así, lo tiene más conciencia de lo que es la vida, de lo que es la muerte, y creo yo que también deja un mensaje, como que de aprovechar mientras unos estamos aquí, y sobre todo también recordar a los nuestros, que ya no están en nuestra vida cotidiana, no están con nosotros. Así es. Es interesante este emprendimiento, porque bueno, estos recorridos, esto de compartirnos estas leyendas, nacen realmente en el año 2016, más bien como una tesis de grado de la carrera de turismo, orientada a explorar áreas inusuales, ¿no? Luego es que ya más tarde pues se convierte en una fuente de trabajo y también de ingresos. Siempre todo este proyecto ha contado con la aprobación y aceptación de la comunidad de mercedarios que regentan el cementerio del Tejar. Yo creo que esta es una buena oportunidad, sí, para vivir una experiencia diferente, pero también conocer nuestro patrimonio. Hay que destacar que el cementerio del Tejar y el mismo museo ha sido una recuperación de algunos años de estos jóvenes interesados realmente por poner en valor sitios emblemáticos de la ciudad de Quito, como es el museo, como es el mismo barrio del Tejar, donde se ha encontrado, por ejemplo, habitantes que están ahí desde hace 90 años, ¿no? Y que nos pueden contar una cantidad de historias, de anécdotas, de quienes vivían por el barrio, de, a ver, qué gente iba a misa, qué se comía, cómo eran las calles, cómo eran las puertas. Todo eso es una forma de recuperar patrimonio. Bien, nosotros queremos agradecer entonces a Karina Jaya su invitación. Lamentamos mucho este imprevisto que tuvo y entendemos plenamente. Queremos decirles a ustedes, amigas, amigos, que si están interesados en hacer estas travesías nocturnas, ¿no? Mi viaje a través del tiempo, leyendas nocturnas, pueden hacerlo al 0995-975564. Repito, 0995-975564. Pueden ustedes llegar hasta el cementerio a las 18:30, comienza el primer grupo y el otro a las 19:00. Entonces, celebremos realmente en El Tejar este tercer aniversario de su apertura. Vamos nosotros a hacer un corte, vamos a la música y regresamos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 20 minutos.